Se llama Juanón, no llegó en caballo, ni en troca ni en camión, venía montado en un rinoceronte cabrón, con piercing, tatuajes y una cobra en la mano. Le daba latigazos como si fuera un marrano, frenó derrapando, la tierra voló, pateó al rinoceronte y a la cantina entró. Se llama Juanón y le vale todo. Cerveza, se tragó el vidrio también, mordió el cenicero como si fuera flan con miel, se orinó en la barra, en el piano y en la gente, pidió su tequila y se lo bebió insolente, gritó al cantinero, dámelo doble mi chavo, que si te tardas te lo sirvo en el lavabo. La gente temblaba, nadie decía nada, porque Juanón es la ley y el que manda la chingada. Se llama Juanón y le vale todo un montón. Se llama Juanón, trae la furia y el vacilón. Solón. Juanón, el rey del rancho, del barrio y del cartón.